me desperté y a mi entorno nada vi. Una oscuridad profunda rodeaba todo mi ser. Frío recorría mi cuerpo y el sudor bañó mi